No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. De acuerdo con algunos datos, la conmemoración del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer se asocia con un incendio que dicen ocurrió en 1908 en una fábrica textil en Nueva York y fue provocado por el propio empresario ante sus obreras que se declararon en huelga. De acuerdo con el Diccionario Ideológico Feminista de Victoria Sau, estas referencias que se basan en el incendio de la fábrica o en la manifestación de las trabajadoras no son ciertas. Se deben a la manipulación de querer silenciar el verdadero origen de esta conmemoración. El 8 de marzo de 1908, fecha citada, fue domingo, un día extraño como para empezar una huelga. El 25 de marzo hubo un incendio en una fábrica llamada Triangle Shirtwaist Company, donde murieron muchas mujeres, sobre todo inmigrantes. Y también hubo una manifestación en una fábrica textil, mas esta ocurrió el 27 de septiembre de 1909 y estos acontecimientos no son en realidad el origen de la celebración del 8 de marzo. Permíteme compartirte. La decisión de convertir esta celebración en una de talla internacional fue gracias a Clara Zetkin, una líder del movimiento alemán de mujeres socialistas. Su propuesta fue presentada en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas y esta idea tenía un antecedente. Se inspiraba en el Women's Day, que las socialistas estadounidenses celebraban desde 1908 con el objetivo de reivindicar el derecho al voto para las mujeres. Así, de acuerdo con los especialistas en el tema, la primera celebración del Día Internacional de la Mujer se llevó a cabo el 19 de marzo de 1911 y fue seguido por países como Australia, Alemania, Dinamarca y Suecia. Pero como cada país lo conmemoraba en diferentes fechas, en 1914, gracias a la propuesta de las feministas alemanas, se celebró por primera vez un 8 de marzo en Alemania, Suecia y Rusia. Cuando se celebró el primer Día Internacional de la Mujer en 1911, más de 1 millón de mujeres participó públicamente en él. Además, el derecho al voto y a ocupar cargos públicos demandaban el derecho a trabajar, a la enseñanza vocacional y el fin de la discriminación en el trabajo. América Latina se unió a la celebración hasta la década de los 80, como consecuencia de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en México en 1975. Actualmente, este día, el 8 de marzo, se ha transformado en una ocasión para examinar las acciones emprendidas para beneficio de las mujeres, pero sobre todo para observar y señalar la atención a la salud, la educación y diversas condiciones de igualdad entre ambos géneros. Por eso quiero compartir contigo algunas ideas para conmemorar este día, ideas que van más allá de un sencillo festejo. Defiende el derecho a una vida sin violencia. No solo este día, sino todos. Que tu filosofía de vida se centre en el hecho de poner un alto a la violencia contra las mujeres. ¿Sabías que 1 de cada 3 mujeres en promedio y a nivel mundial experimentan violencia física? Nos encantaría escuchar que ya ninguna mujer en el mundo experimenta violencia física. Participe en campañas que promueven derechos de las mujeres, en carreras deportivas cuyo principal estandarte sea a favor de ellas. Valora su esfuerzo y apláudelo. Mas, sobre todo, trata de involucrarte en un espacio así. Es muy importante que, además, reconozcas a fondo el esfuerzo y empeño de las mujeres que están alrededor de tu vida. Es un buen momento para aplaudir o agradecer a tu madre, a tus hermanas, amigas y compañeras de trabajo. ¿Por qué no? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.